realizado en el año 1965 y titulado El Campesino y la Seguridad Social, situado en la esquina de la carrera sexta con calle 20. Conócelo, protégelo y difúndelo. Una campaña de la Alcaldía de Pereira y de la Oficina de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Pereira. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 11 de la noche, en punto. Septiembre, mes del patrimonio. Invitación especial a un viaje a través de la memoria colectiva que conecta el pasado con el presente para construir un futuro más consciente y respetuoso de nuestras raíces. Viernes 13 de septiembre, 2 de la tarde, Auditorio Luz y Tejada, celebrando la esencia de Pereira. Un tributo a quienes hacen viva nuestra cultura, escritores, historiadores y artistas. Y a las 4 de la tarde, gran concierto con la Banda Sinfónica de Pereira, con un repertorio de obras que celebran nuestra identidad. Entrada gratuita. Invitan a Alcaldía de Pereira y Secretaría de Cultura. La radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Amigos, ¿qué tal? Les habla otra vez Quien Quema el Orbe, Cuchi Cuchi Cuchi Cuchi, y le envío un saludo a todos los que escuchan el Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, porque si no, te va a doler. Salsa de la buena para bailar y gozar.

orquestas. La salsa quería empezar y entonó la voz al llegar. Tarde encontró que la selecta ya se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente. Y en una esquina Tito Fuente empezaba a pestañear y volvió seria a gritar: ¡Azúcar! ¡No hay cama para tanta gente! A Odilio junto al gallito lo vi en la mesa sentado y Daniel Santo guillao de ron se daba un traguito. Cabin estaba jaladito y así dijo prontamente: va tanta gente. ¡Afuera! ¡A la calle! Mira, ahí se va este. ¡Afuera! ¡Vamos! ¡José Esteban! ¡Vamos, Sánchez! ¡Afuera! ¡A la calle! ¡Afuera! ¡A la calle! Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Me busquen, lo que quiero que me digan. sombrero. ¿Quién ha visto mi sombrero? ¿Quién ha visto mi sombrero de arena? Mi sombrero de arena. Mi sombrero de arena. Mi sombrero de arena. Yo lo que quiero que busquen, lo que quiero que me den, mamá. Mi sombrero de arena. Por favor, mi sombrerito. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Y me defiendo, y corriendo por ahí. era una tarde gris. ¿Qué tal, amigos? Soy Charlie Aponte y quiero enviarle un saludo muy especial a todos los oyentes del Festival de la Salsa de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Siguen escuchando Salsa de la Buena para bailar y gozar y todas mis canciones. ¡Que viva la salsa! Esto no es la A y la B, esto llega hasta la Z. Yo le digo a mi gente que están gozando, que la orquesta LeBron me está tocando. Algo sencillo, algo movido y bueno que está, baila conmigo. Salsa y control, y son montuno lo traigo yo. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Y te juro que me muero si no te me vas, mujer. Que sin ti estoy perdido y no sé qué hacer. Leer tu carta de despedida, ay, en ella me decías que ya no vuelves más. Ay, soledad, no te me vayas, no te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar si tú te vas, soledad. pensando que todo andaba bien, haciendo billetes para comprarte un jet y así todo el mundo recorrer. Ay, pero ya aterricé y ya no tengo jet. Que te juro que estoy perdido si no estás a mi lado. Si no, ay, no sé qué hacer si tú te vas ahí de mi lado, soledad. Si no, oye, vida mía, yo te juro que a mí todo se me va a acabar. Ay, se va a parar mi respiración y mi corazón, mujer. Ay, si tú te vas, mamita buena, yo te juro que me moriré. Y a que no le gusta, se le dan dos tazas. Porque te fuiste de mi lado, mamacita, y dime, dime dónde vas. ¿Quién sabrá dónde estarás y con quién se fue? Te juro, mi vida se va a acabar y la tierra ya va a temblar, mamá. ¿Quién sabrá dónde estarás y con quién se fue? Así me lo dijo a mí la vida cuando todo ya tiene final. Ay, mi soledad, si tú no estás ahí, yo te juro que todo acabará. ¿Qué tal, amigos? Soy Álvaro Cabarca Pelusa y la banda Caramba, y quiero enviarle un saludo muy, pero muy especial a todos los oyentes del Festival de la Salsa de la emisora cultural de Pereira. Escucha 97.7 FM estéreo en la ciudad de Pereira. Sigan escuchando Salsa de la Buena para bailar y gozar, y todas mis canciones. Recuerda, Pelusa y la banda Caramba. ¡Ay, nada más! Así como baila usted, así como baila. Campanero, oye, mi canto va dedicado a la gente como tú, que toca el hierro afinado. Si hay una rumba en el barrio, estivale del estado. en el Coliseo tú siempre estás preparado para sazonar el hierro, tocando de fiesta en fiesta y acompañar las orquestas que llegan del mundo entero. Ella suena Titico y su cadencia emociona, su ritmo nos aprisiona, inconfundible Titico. Por la calle Quinta andaban Fernando y Carlitos y en la Taberna Latina oyeron el ritmo de una campana sonando y el viejo Gary tocando. Más arriba de Imbanaco pillaron al negro Paco que alistaba su campana para gozar hasta la mañana. Festival de la Salsa. Ya llegó el rey de la sabrosura, en Cardona. En la emisora cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Campanero, oye. La música caribeña y el sabor latino. Guaracha, mambo, cha-cha-cha, guaguancó, el sonido cubano y la Fania All Stars. Estrella de Fania, llegaron pa' gozar. Festival de la Salsa, lo mejor de la música afroantillana por 97.7 FM. Festival de la Salsa, salsa de la buena. Salsa, el Festival de la Salsa.

Dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Boys.